ante la situación actual, ¿qué futuro merecemos? Quiero pedir a nuestros ponentes, participantes que se encuentran ya entre nosotras y nosotros, que pasen a ocupar su lugar en la mesa, al doctor Arturo Huerta González y a la doctora María de la Luz Arriaga Lemus. Viene en camino ya el doctor Enrique Dussel y esperamos que se incorpore con nosotros. Hemos querido abrir este espacio de encuentro y de intercambio para conocer, analizar y reflexionar acerca de las perspectivas económicas y sociales, por supuesto las educativas, de nuestro país en este contexto nacional y en el internacional también. Frente a la precariedad y la exclusión social del 90% de la población, planteamos que es necesario habilitar puentes de articulación y de acción coordinada entre estudiantes, entre académicos e intelectuales y entre trabajadores para la defensa de la educación por mayor empleo y en defensa de nuestro país todo. El programa, como ustedes ya lo vieron en los carteles de convocatoria, habla de tres participaciones centrales, una a cargo del doctor Arturo Huerta González, quien nos va a hablar de la problemática económica del país y la dificultad de su salida. En segundo término, tendremos la intervención de la doctora María de la Luz Arriaga Lemus, quien nos hablará de la educación, derecho social o mercancía, nos pregunta. Y la tercera intervención a cargo del doctor Enrique Dussel Ambrosini, quien nos hará un comentario de conjunto ante la situación general que tenemos. Vamos a dar inicio a nuestras participaciones. Les decía yo que en primer término está el doctor Arturo Huerta González. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es jefe de División de Estudios de Posgrado y coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía. Es autor de diversos libros, el más reciente, Obstáculos para el Crecimiento, se encuentra a la venta en este mismo recinto, por si alguien tiene interés en conocer más a fondo sus planteamientos. Le damos el uso de la voz al doctor Arturo Huerta González.